nombre es Sara Antulaf. Bueno, aquí por el nombre de la, del movimiento Bio Bio se levanta, hoy día nos sumamos nuevamente a la marcha por la defensa del agua, porque el agua es un recurso natural indispensable, que las forestales lo que hacen es consumir profundamente, provocando grandes sequías en los territorios. Esto lo hemos visto en los incendios forestales y posterior a eso la situación no ha mejorado. Hay una urgencia en que las personas de los territorios afectados por los incendios, gente campesina, gente pobre, muy aislada, actualmente se encuentran sin agua, sin sustento para sus familias, después de haber perdido todo, haber perdido sus casas, de que el bosque, ¿cierto?, el bosque que era de monocultivo, de eucaliptos y pinos, que consumen 20 litros de agua diario a la edad solamente de 3 años, esto es lo que han hecho es, además de eso, empeorar la situación, devaluando sus territorios. Mucha gente ha perdido la esperanza de poder salir adelante, porque ahora dependen del Estado, de que el Estado le entregue un recurso básico indispensable como el agua. Los camiones aljibe, ¿cierto?, financiados por el Estado, lo que han hecho es, en el fondo, seguir enriqueciendo más a esa empresa, pero no hay una solución sustancial. Lo que nosotros queremos y le pedimos, por favor, a la sociedad, de que se cree conciencia respecto a este tema, para que no sigan habiendo más incendios forestales. La única forma es sacando los monocultivos de nuestro país. Además de esto, aprovecho la instancia para invitar a todas y a todos a movilizarnos en junio, porque va a haber un encuentro internacional acá en Chile, que es para promover la forestación de especies transgénicas, árboles transgénicos, que incluso demoran mucho menos años en crecer. Esto lo que haría en el fondo es empeorar la situación actual, porque van a producir mucho más y van a secar mucho más las tierras. Con esto lo que está afectando gravemente es la agricultura, y además de eso lo que nos arriesgamos es de perder un recurso tan indispensable como el agua. La minería, las forestales, la celulosa, las empresas lo que hacen es contaminarlas.